frente a esta honorable Asamblea Legislativa, instancia democrática en la que nos reunimos quienes llegamos hasta aquí por expresa voluntad del pueblo, quiero invitarles a rendir un sincero homenaje a los y las dirigentes políticos, sociales, gremiales y de defensa de derechos humanos, y a todas las personalidades del mundo religioso, artístico, científico, que fueron capaces de construir esos denominadores comunes que hicieron posible la restauración de la democracia. En especial, claro está, a las madres y abuelas de Plaza de Mayo que nos marcaron y nos marcan el camino. No quiero dejar de decir que nuestra democracia es también hija, como todos sabemos, de nuestros héroes de Malvinas. Quiero también señalar en este instante de revalorización de la democracia que hace 6 meses estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos 40 años, como fue el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Frente a todos ustedes, vuelvo a exigir hoy a la justicia que profundice la investigación de aquel hecho, juzgue y condene a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio. Le pido a la justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados.